Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios, no solamente celebramos nuestra unión, como siempre, en los miércoles para seguir estudiando de su palabra, sino que gracias a Dios hoy concluimos una serie muy preciosa, muy hermosa, acerca de la doctrina relacionada con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Han sido versículos, textos, pasajes muy gloriosos en los cuales el Señor nos ha introducido a una serie de verdades relacionadas con el Evangelio. Por lo tanto, amada familia, les pido de favor que me acompañen a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. En el cual este texto, pues prácticamente nos adentramos con temor y temblor por lo glorioso y hermoso que es. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y les pido el favor que con debida reverencia y honor a nuestro Señor nos pongamos de pie para la lectura de su palabra. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar, familia. Inclinemos nuestro rostro y nuestro corazón delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en boca de tu salmista, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Cuánto amo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes esta misericordia de escucharla y el deleite, Señor, de poder recibirla. Señor, te pedimos que nos des gozo en nuestro corazón a medida que tú nos enseñas este pasaje precioso, glorioso de la encarnación de tu Hijo amado. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra vida, que sea nuestra meditación en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que nos salves, nos rescates, que nos edifiques, que nos hagas santos. Purifica nuestras motivaciones de corazón, Señor, para que seamos humillados y podamos contemplar tu rostro a medida que escuchamos versículo tras versículo. Te pedimos que nos des de tu gracia y la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones estén alineados a lo que tú quieras hablar hoy. Danos de tu gracia, Señor. Danos del gozo de recibir con alegría, pasión y amor y devoción a tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que harás hoy en la vida de tu pueblo. Y como siempre, Señor, te lo pedimos de favor. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. La epístola de los Filipenses es una de las cartas, creo yo, que no por desmeritar a las demás, sino que es una de las cartas más amadas, más conocidas y de las más citadas entre sus textos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una de las epístolas que más consuelo y más gozo ha proporcionado a la iglesia del Señor. Recordaremos también que es a través de esa epístola que muchos percibimos una temática constante, el gozo. Sin embargo, para ser más concretos, esta epístola habla el gozo por causa del Evangelio. El gozo que recibimos del Evangelio mientras le servimos en el ministerio y en nuestra vida cristiana. Y precisamente esta porción de la Escritura en el capítulo 2, muchos especialistas y comentaristas dicen que esta porción de los versículos 5 al 11 corresponde a un tipo de himno que se cantaba en la iglesia en aquellos tiempos. Fuera como fuere, podemos ver desde los primeros versículos que Pablo está apelando, está defendiendo la unidad y la comunión entre todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior se nos habla que hay divisiones y hay una falta de unidad entre los filipenses, especialmente en el ejercicio de la predicación de la palabra y del evangelismo. Había unos que predicaban a Cristo por envidia y otros por gozo y en la búsqueda de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a los filipenses, sean unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar y en una misma actitud. Es por eso que encontramos esa exhortación al principio de este capítulo, y es cuando nos adentramos que en esta epístola y esta ocasión de esa falta de unidad da lugar a uno de los pasajes más cristológicos y más importantes que nosotros conocemos y que mucho tiene su relación con la encarnación. Acompáñame por un momento en el versículo 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y lo primero que nos dice es que haya pues en, pero este en no es en el sentido de que cada uno posea en sí mismo la misma actitud que Jesús, sino que este en significa entre, es decir, que haya pues entre ustedes esta misma actitud. Significa que la actitud que adopto de Cristo no es solamente algo meramente interior, sino que tiene que relucir, evidenciarse, ponerse en práctica con mis demás hermanos. Debo ser como Cristo con mi familia en la fe. Debo ser como Cristo con aquellos que amo, como mis hermanos en la fe, tomando como modelo a Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe haber en mí de Cristo? ¿Qué debe haber en mí acerca de Cristo en ese texto? Dice el apóstol, su actitud. Es decir, su manera de pensar, su manera de sentir. Y es a partir de aquí que el apóstol describe una serie de formas y de cualidades de nuestro Señor que son más apropiadas para los filipenses. Es por eso que el día de hoy veremos las tres formas de Cristo Jesús relacionadas con su encarnación. Veremos las tres formas de Cristo Jesús relacionadas con su encarnación. Y cada una de estas formas nos van a enseñar a despojarnos de aquello que no vale, a tener una mente y corazón de siervo y a ser humildes. Es decir, que todo aquello que está constatado como doctrina también conlleva una vida práctica. Es por eso que el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. El primer punto es en forma de Dios, versículo 6. En forma de Dios, versículo 6. El segundo punto es en forma de siervo, versículo 7. En forma de siervo, versículo 7. Y nuestro tercer y último punto, en forma de hombre, versículo 8. En forma de Dios, en forma de siervo y en forma de hombre. Por lo tanto, amada familia, nos adentramos a nuestro primer punto, en forma de Dios. Dice el texto, en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, Generalmente, cuando tú y yo escuchamos la palabra forma, tenemos la idea de que se habla de alguna especie de figura o espacio físico. Sin embargo, eso no es el significado de esta palabra. La expresión existía en forma de Dios tiene la idea de que Jesús tiene esencia divina. Tiene una naturaleza divina que nunca se altera, nunca varía, nunca cambia. Ni con el hecho de que Él haya absorbido la experiencia y la apariencia humana. Él sigue siendo igual a Dios en esencia y naturaleza. Prácticamente lo que nos dice es que Jesús jamás abandonó su deidad y sus atributos. Nunca lo ha hecho. La Escritura es muy clara acerca de la naturaleza divina de Jesús. Sabemos que, por ejemplo, en Mateo 1:23 dice que Él es Dios con nosotros. Él es el Dios fuerte, Isaías 9:6. Él es el primero y el último, un título que le corresponde únicamente a Dios, Apocalipsis 2:8. Pedro y Pablo lo declaran como el único Dios y Salvador. Pablo dice de Él que Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Tomás lo llamó como Señor mío y Dios mío. Se hacía Él igual a Dios, Juan 5:23, refiriéndome a Cristo Jesús. Cristo Jesús declaró que Él es el gran Yo Soy, Juan 8:58. Él recibió adoración, Juan 9:38. ¿Qué queremos decir con esto? Que a través de los evangelios y las escrituras podemos constatar que Jesús es Dios, que nunca abandonó sus atributos ni su divinidad. Luego dice el versículo 6, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Con esto, esto no significa que Jesús menospreció todo lo que Él es en su aspecto divino, porque Él es Dios. No puede renunciar a su propia naturaleza. No hay manera de que Él lo pueda hacer. Él es igual a Dios en todo sentido, porque la palabra igual se refiere a algo sumamente exacto, perfectamente exacto. Es igual a Dios en todo sentido. Entonces, ¿a qué se refiere con como algo a qué aferrarse? Se refiere como agarrar un tesoro lo más que atesoras y lo retienes con todo tu corazón y con toda tu vida. Esta palabra alude a todo aquello que uno se aferra, abraza y valora. Quiere decir que aunque Cristo tiene todos los derechos, tiene todos los privilegios y honores de la deidad, de los cuales Él era sumamente digno y nunca podría ser descalificado, su actitud fue no aferrarse a esa posición, no aferrarse a esos honores, no aferrarse a esos privilegios. Él estaba dispuesto a renunciar todo eso por un tiempo. Más adelante veremos qué fue lo que Cristo no quiso aferrarse. Y esto es asombroso, amados, porque nótese lo importante de esto. En la mente de Jesús, desde antes de la eternidad, no se aferró a ser igual a Dios. Estaba eso, predestinado a no aferrarse a su posición como hijo de Dios. Estaba más bien dándole la prioridad y a la voluntad de su Padre, al propósito que Dios le había dado para rescatar y salvar a los pecadores, aquellos que han amado sus pecados, aquellos que prefirieron desobedecer a sus padres, aquellos que han blasfemado contra Dios, aquellos que han cometido adulterio, aquellos que han robado y dado falso testimonio, es aquellos a quienes Dios ha prestado atención para rescatarlos y salvarlos de su manera de vivir. El propósito por el cual tenía en mente en forma de Dios para ser hombre es que él fuera siervo y él fuera el salvador. Decidió renunciar a todos sus privilegios para ir en pos de criaturas insignificantes como nosotros, que no éramos los más dignos de recibir misericordia y atención. Y no es como otros dicen que tenemos un valor en nosotros mismos. No es por eso. No, amados. Él decidió despojarse o dejar esos honores y privilegios por pura gracia, por pura misericordia. Amados, pueden imaginarse esto como si tuviéramos a, por ejemplo, a nuestro presidente de la República con toda la posición que tiene sobre la nación, su papel en el gobierno y todos los honores que él recibe y todas las ganancias que él recibe como presidente sobre la nación. Y que de un momento u otro él decidía despojarse de sus vestiduras presidenciales, sus vestiduras regias, y decide bajar a lo más profundo de las alcantarillas y de las cloacas para salvar a una persona que se ha sumido en la más profunda oscuridad. Pues de igual manera Cristo Jesús se ha despojado de todos sus vestidos reales. No ha renunciado a ser a Dios porque él sigue siendo rey. Pero este rey descendió hasta lo más profundo para experimentar la vida humana, para experimentar en carne propia todo lo que es ser hombre en esta vida y para rescatarnos siendo uno como nosotros. ¿Esto qué nos enseña, amados? Nos enseña a que no te aferres a tus tesoros. No te aferres a tus tesoros, atesora a Cristo. No te aferres a tus posiciones. ¿Tú estarías dispuesto a tener la mente y la actitud de Cristo Jesús para no aferrarte a aquello que valoras tanto en esta vida? ¿Qué es aquello que valoras tanto y te aferras? Porque muchas veces, amados, quiero o no, hacemos tesoros en la tierra. Y no necesariamente estoy hablando de la abundancia, de las ganancias, de las finanzas. No. Estoy hablando de aquellos tesoros que guardamos en nuestro corazón. A veces es necesario que nos despojemos de eso. ¿Cuánto, por ejemplo, atesoramos mucho a los hijos? ¿O atesoramos más a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Cuánto atesoramos más el trabajo por encima de la iglesia? ¿Cuánto atesoramos más una vida de privilegios, una vida de honores ministeriales, una vida de alabanzas porque Dios te ha dado dones, talentos, un ministerio? ¿Y cuántos estaríamos dispuestos a dejar eso solo para que Cristo Jesús brille en mi vida? Solo para que Cristo Jesús resplandezca en su gloria. Solo para que tú y yo demostremos que todo lo único que realmente vale es nuestro Señor Jesús. Y es que, amados, si tú tienes que renunciar a tus tesoros más personales para humillarte, lo harías. Si evaluaras la realidad de tu corazón de forma honesta, podrías decir delante de Dios, sí puedo despojarme de todo o cualquier cosa. Muy difícil. Porque somos gente que amamos las cosas terrenales. Aún nuestros corazones están pegados a las cosas del mundo. Obviamente, por nuestra propia fuerza no podemos. Nuestro corazón se inclina siempre a nuestros ídolos y a nuestros tesoros. Sin embargo, debemos tener conciencia de que nada de lo que tú posees, nada de lo que yo poseo es mío. Nada me pertenece. Todo lo que me ha sido dado fue por gracia, fue por pura misericordia, fue una bendición que he recibido de parte del Señor. Y cuando tú y yo pensamos de esa manera, amados, que seguimos reteniendo todos esos tesoros, es lo que nos impide a ser humildes y humillados. Poniendo nuestra mirada en nuestros tesoros, no nos deja ser siervos de Cristo y de nuestros hermanos. Si pongo mis ojos en Cristo, no habrá otra cosa que yo pueda atesorar. Tal como dice Filipenses capítulo 3, en el siguiente capítulo, versículo 7, Filipenses 3, 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y nótese que dice por amor de Cristo, no dice por amor a Cristo, que es válido pensar que lo hacemos por amor a Cristo. Pero aquí lo que el texto está diciendo, que lo pierdo todo por tener el amor de Cristo. Él es mi tesoro, es lo que más me importa, es lo que más aprecio. Y dice el texto, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Amados, eso es lo que significa ser cristiano. Amar a Cristo sobre todas las cosas. Atesorar el amor de Cristo sobre todas las cosas. Si tengo a Cristo, aunque no tenga nada en este mundo, lo tengo todo. Lo tengo todo en Él. Amados, ¿qué es aquello que tienes que despojarte? La Escritura dice que debemos de despojarnos de todo peso del pecado, debemos despojarnos de nuestro viejo hombre que está viciado con nuestros deseos engañosos. Debemos despojarnos sabiendo que Cristo Jesús lo dio todo, sabiendo que Él es el único y Dios verdadero que ha bajado y descendido del cielo para morir en nuestro lugar y tomar la forma de hombre. Por lo tanto, amados, hemos visto que en Cristo Jesús tomó la forma de Dios, que la divinidad no cambia, ahí permanece, está en un modo estático, su naturaleza es invariable. Sin embargo, no se detiene ahí, sino que nos adentramos a nuestro segundo punto, la segunda forma, en forma de siervo, versículo 7, en forma de siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Y la palabra despojó se traduce tradicionalmente como se vació, kenosis. Y algunos teóricos de la kenosis insisten que Jesús se había vaciado, se había despojado de sus atributos divinos, como el hecho de que Él es el Todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él está presente en todo, que Él se ha despojado de sus poderes divinos, sus poderes sobre la creación, sus poderes de sustentar a todo. Hay comentaristas y especialistas que creen que Jesús se había despojado de todas esas cosas y que aún sufrió la eliminación de su conciencia divina. Es decir, que cuando Él fue hecho hombre, nunca fue consciente de que Él fue Dios. Pero la Escritura no enseña nada de eso. Sabemos, como ya hemos dicho, que Jesús no podía hacerse menos Dios en la encarnación, ni sustituyó su naturaleza divina en la naturaleza humana. Tú y yo sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó o de qué se vació Cristo? De acuerdo al contexto de la Escritura, posiblemente de tres cosas se despojó el Señor Jesús. En primer lugar, de su gloria. De su gloria. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, Jesús se despojó de su posición de gloria como Dios, de un lugar opuesto en que Él era sumamente exaltado junto al Padre. En segundo lugar, lo que Jesús se despojó fue de sus riquezas eternas. Sus riquezas eternas. Recordarás que Cristo fue pobre y poseyó muy pocos bienes mientras estuvo en la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Y obviamente, no estamos hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Ya que en Él ahora tenemos riquezas en gloria, de acuerdo a Filipenses 4:19. Y en tercer lugar, lo que Cristo se despojó o se vació es de su autoridad independiente. Su autoridad independiente. ¿Qué quiere decir? Que Cristo se sometió por completo a la voluntad del Padre durante su encarnación. Juan 5:30, Jesús declaró, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y fue guiado siempre por el Espíritu Santo. Tal vez tú recordarás en Marcos 1:12, que dice que el Espíritu le impulsó a Jesús ahí al desierto. Entonces, podemos ver que Cristo Jesús se había despojado muy posiblemente de su gloria, de sus bienes eternos y de su autoridad independiente, sometiéndose al Padre y al Espíritu Santo. Ahora es donde cabe preguntarse, ¿hasta qué punto se despojó? Es lo que dice el texto, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. ¿Puedes imaginarte ese estado de humillación del Hijo de Dios? Él estaba en toda su gloria y ahora Él se convierte en el siervo, en un esclavo. Y de nuevo encontramos que la palabra forma es la misma que se usa en el versículo anterior, que no cambia. Significa que al encarnarse en la tierra y mientras estaba en la tierra, adoptó una condición en la que nunca iba a renunciar a ser siervo, nunca iba a renunciar a la idea de ser esclavo. En su mente y en su carácter estaba determinado a servir a Dios. Como dice Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, 13 dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Eso con respecto a Dios. Pero también Él sería siervo de los hombres. Como dice en Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, nótese que antes de su encarnación, Jesús ya tenía la mente de siervo. Jesús ya estaba determinado a ser siervo de Dios y de los hombres. Luego el texto dice, ahí en el mismo versículo, haciéndose semejante a los hombres. Era semejante en la apariencia y en la experiencia humanos. Recordemos que Él fue nacido de mujer y bajo la ley, Gálatas 4:4. Fue hecho menor que los ángeles, Hebreos 2:9. Él fue un bebé envuelto en pañales, lo hemos visto en Lucas capítulo 2. Él tuvo padres y hermanos y un oficio de carpintero. Él sufrió de cansancio, de hambre y de sed. Y Él como hombre también sufrió y lloró, recordando cuando murió su gran amigo Lázaro. Pero como ya hemos dicho, el hecho de que Él haya sido hecho hombre y semejante a los hombres no significa que Él haya cometido pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 7 dice que Él es santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Amados, imagínense el nivel extremo que tiene el hecho de que el Hijo de Dios decida ser esclavo para los demás. Y lo hace voluntariamente. ¿Qué esto es lo que nos enseña, amados? Tú tienes la mente y el corazón de siervo. Tú tienes una mente y un corazón de siervos. Tengo la misma mente, esa misma actitud de Cristo Jesús de ser un siervo para Dios y para los demás. Porque no solamente se trata de acciones. Podemos servir a los demás haciendo cualquier clase de acción. Pero eso no significa que tu corazón y tu actitud sea conforme al corazón y a la actitud de Cristo Jesús. Tengo un corazón de siervo, y si soy de Cristo Jesús, debo seguir sus pisadas en el poder de su gracia. Y es que, amados, no hay ni debe haber cristiano que no sirva a Dios y no sirva a los demás. No puede haber un cristiano que no sirva a los demás. Porque es Cristo Jesús el que me mueve a servir a los demás. Haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud, este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Y lo hubo en Él significa que lo debe haber en mí. Lo debe haber en mí. Porque Cristo vive en mí. Todo lo que soy lo he renunciado. Todo lo que antes era ha sido despojado para que la vida de Cristo Jesús se manifieste en este cuerpo mortal. Es tan importante esto, amados, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es ser cristiano? Muy sencillo. Ser cristiano es ser como Cristo. Ser cristiano es eso, ser como Cristo. No hay una mejor definición que esa. Que todo lo que tengo, mi manera de pensar y en mi corazón, en lo que siento, en lo que me emociona, todo está alineado y gobernado por la vida de Cristo Jesús en mí. No hay otra manera en la que me puedo conducir. No debo ser yo, Albert, el que debe dirigirse a los demás. Mis hermanos, mi familia no deben verme a mí. Deben ver a Cristo obrando en mí. En todo lo que haga. Amado, amado. Cuando tú obras para Dios, cuando tú haces algo para tus hermanos, ¿eres tú o es Cristo en ti? ¿Lo haces para tu gloria o lo haces para la gloria de Dios? ¿Vives para ti mismo? ¿Para buscar alabanzas? ¿Para buscar reconocimiento? ¿O vives para que reconozcan a Cristo y tú seas un cero a la izquierda? Y es que, amados, Cristo Jesús es el siervo que dio su vida en rescate por muchos. ¿Tienes idea de la magnitud de esa entrega, de ese servicio que ha hecho por ti y para Dios? Porque Él sufrió sirviendo. Él padeció sirviendo en una cruz del Calvario para rescatar a muchos de su vana manera de vivir. No es por tanto que si Él es mi Señor, yo soy su esclavo, también he de vivir de tal manera que aunque sufra, lo hago para mi Señor. Mi vida se distingue de tal manera que Cristo es mi Señor y le sirvo a Él. Amados, examinemos nuestros corazones con esta palabra. Porque nosotros vivimos agradecidos de todo lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sabes cuál es el distintivo de un siervo, de un esclavo? El distintivo principal de un siervo y un esclavo es que él vive agradecido. Agradecido de ser rescatado de un mercado de esclavos. De ser rescatados de la esclavitud del pecado. De ser rescatado de la esclavitud de Satanás. De ser rescatado de la potestad del mundo. De la corriente de este mundo. Vivo agradecido por todo lo que el Señor Jesús ha hecho para perdonar mis pecados y reconciliarme con Dios, nuestro Padre. Tú vives agradecido. Tú vives con un corazón de siervo agradecido. O de siervo agradecido. Sin embargo, como ahora vemos, Ya hemos analizado y meditado juntos acerca de la forma de Dios y la forma de siervo. Pero ahí no se detiene, sino que continúa otra expresión de la forma de Cristo. En nuestro tercer punto, en forma de hombre, versículo 8, en forma de hombre. Dice el texto, y hallándose en forma de hombre. Esta palabra forma es distinta a los versículos 6 y 7. Mientras que en los versículos 6 y 7 la forma se refiere a una esencia que no cambia, aquí es todo lo contrario. Es una forma que expresa la idea de que todo aquello que es exterior en mí cambia con el tiempo y con las circunstancias. La naturaleza y la apariencia humana de Jesús sí es variable y eso es lógico. Es lógicamente comprensible porque Él tiene que nacer, Él tiene que crecer, tiene que madurar y por ende murió. Como un hombre, como nosotros. Es decir, Cristo asumió una condición humana que es débil, frágil y temporal. Él es uno como nosotros, capaz de experimentar lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Y el texto dice, versículo 8, se humilló a sí mismo. La palabra se humilló, esto es lo más extremo que se puede graficar en el descenso del Hijo de Dios. La palabra humillarse significa dejarse allanar, dejarse aplastar, dejarse pisotear. A ese extremo llegó el Hijo de Dios. Al extremo de tocar lo más profundo, tocar lo último de todos los fondos para ser pisoteado, para ser aplastado y molido. ¿De qué manera él fue humillado? Haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, la humillación y la obediencia eran algo que Jesús debía experimentar. Pero después de haber descendido de su trono celestial para convertirse en hombre y siervo. La clave para la obediencia de Jesús en la tierra era soportar el sufrimiento. Y esto solo era algo que podía aprender por experiencia humana, siendo encarnado, siendo hombre. Para que él pudiera aprender sufrimiento, para que él pudiera aprender obediencia, necesitaba ser hombre. Dejar su trono. Para que se pudiera certificar que él experimentó lo mismo que nosotros. Es por eso que, como dice Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque en nuestras aflicciones demostramos si somos obedientes de corazón o no a Dios. Amados, la prueba está en las tentaciones del desierto. Todo hombre quiere sustento. Convierte estas piedras en pan. Todo hombre quiere seguridad. Dile a los ángeles que te agarren y te sostengan. Todo hombre quiere gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero cuando no tienen estas cosas, esta seguridad, esta comodidad, ¿cuántos no reniegan a Dios? ¿Cuántos no se decepcionan de Dios, se desilusionan de Dios? Señor, tú me prometiste que me ibas a bendecir. Tú me prometiste que me ibas a dar sanidad. Tú me prometiste que me iba a sobrar un milagro en mi vida. Pero si Dios no lo quiere, si Él simplemente lo único que quiere es que tu corazón sea pasado por fuego, sea pasado por un desierto, sea pasado por un sufrimiento en la vida. Cristo Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Cristo Jesús se humilló al no reclamar los derechos humanos normales. Se humilló y se sometió en obediencia a su Padre Celestial. Se humilló y se sometió como un niño, cuando él era sujeto a sus propios padres terrenales, se humilló a aprender un oficio, un carpintero, para ganarse el pan de cada día. Se humilló a tener las compañías que tenía, los discípulos insensatos, incrédulos muchas veces, y él nunca les hizo mal. Nunca les habló mal. Se humilló en las tentaciones que él soportó a lo largo de su vida. Se humilló en su total obediencia a su padre, a tal punto que él tenía que sufrir la vergüenza, las burlas y la agonía de su muerte. Se humilló hasta el extremo. Y esto nos debe hacer pensar, amados, porque ¿cuántos de nosotros no queremos ser humillados por los demás? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido por los demás? ¿Quién quiere ser aplastado? ¿A ti te gustaría que te pisotearan? Pero Cristo no ve clamor de hechos. Jesús no reclamó nada. Nunca se quejó. ¿Tengo acaso yo derecho de quejarme? ¿Tengo acaso yo derecho de quejarme de todo el mal que me hacen? Que nos dice la Escritura, pon la otra mejilla. Bendice a tu enemigo. Ora por él. Hazle el bien sin mirar el mal. Perdónalo. ¿Cuántas veces hemos sufrido aún de nuestros propios hermanos en la fe? Que sabiendo que ellos también pueden pecar contra nosotros. Y lo primero que quisiéramos es simplemente desearle mal y renunciar y tirar la toalla e irme. Pero no. El amor no solamente consiste en el hecho de que tú y yo tengamos unidad. El amor consiste en el hecho de que nos soportemos unos a otros, tengamos paciencia unos con otros y nos perdonemos unos a otros. Eso es el amor. El amor de Cristo que nos perdonó. El amor que ha sido paciente con nosotros. Eso lo debo reflejar en mi vida y en mi corazón. Porque Él se humilló. Amado, no esperes ser amado. No esperes ser totalmente amado. Espera que vaya, espera realmente que te van a fallar porque todos somos pecadores, incluyendo tú. Puedes pecar contra tus hermanos y provocar una desilusión tremenda. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser humillado por tu familia en la fe? Cristo no vino a ser amado. Cristo vino a amar y ser humillado. Y ejemplo nos dio para seguir sus pisadas. Yo no tengo ningún derecho de saber que si Cristo Jesús ha sido acosado y yo estoy debajo de él, no tengo ningún derecho de levantar mi cabeza por encima de él si él fue humillado. Hay bendición en la humillación. Hay bendición en la humillación porque descanso en Cristo. Es lo más precioso que puedes hacer. Te pueden acusar injustamente y todo lo que quieran. Pero recuerda lo que siempre hemos predicado aquí. Dios pesa los corazones. Y tu juez y mi juez es Él. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a descansar en Cristo y ser humillado? Porque Dios mira a aquellos que son de corazón contrito y humillado, pero no mira a aquellos que son soberbios y toman las cosas por su propia mano. Jesús no fue así. Jesús aceptó todos nuestros pecados en la cruz. Jesús lo recibió con mansedumbre, humildad y amor, para que tú y yo recibiéramos de su gracia, de su plenitud. Él no tenía que hacer eso, no había ninguna estipulación, ninguna cláusula, nada que pudiera obligar al Hijo de Dios a morir en nuestro lugar, y sin embargo, Él quiso humillarse hasta lo extremo por amor, por misericordia y por gracia. No debería ser de ti un hijo agradecido, un esclavo agradecido. Amado, no te quejes. De corazón te lo digo, no te quejes. Vamos a seguir batallando con nosotros mismos. Somos una familia, pero eso no significa que sea perfecta. Todos somos una familia disfuncional. Amado, si ustedes son capaces de soportar los de su propia familia con todos sus defectos, ¿cuánto más en la gracia de Cristo Jesús pueden soportar y ser humillados con los de su propia familia en la fe? O aún de aquellos que nos rechazan porque amamos el Evangelio. Si miras al hombre, es muy fácil que tú te desilusiones y te rindas. Si miras a Cristo, te lo aseguro, Él te fortalece. Él te fortalece. Dice el texto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. La crucifixión era una muerte vergonzosa y para los judíos era particularmente la maldición de Dios sobre todo aquel que fuese colgado, como dice Gálatas 3:13. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Robertson, un autor, dice que llamó a la muerte de cruz el último peldaño de la escalera del trono de Dios. Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, un criminal condenado a la cruz. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor y su salvación hacia los hombres. Jesús como siervo y como hombre fue quebrantado, molido, destrozado para ofrecerse como ofrenda por todos nuestros pecados y sacrificio. Cristo Jesús murió en nuestro lugar para recibir la ira de Dios. ¿Puedes imaginarte eso? El Hijo de Dios recibiendo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros y sobre su propia vida. Algo que tú y yo merecíamos recibir, sin embargo, Él tomó nuestro lugar para morir y para rescatarnos de ese castigo eterno. Cristo Jesús, como dice la Escritura, venció a la muerte, venció a todos los enemigos, venció al mundo a tal punto que Él podía recibir exaltación de su propio Padre. ¿Por qué? Porque Él certificó que la gracia realmente se ha hecho de tal manera que la podamos alcanzar a través de su Evangelio. Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. Y lo único que Él demanda es fe y arrepentimiento. Creer en lo que Él hizo y arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, en la cual éramos esclavos de nosotros mismos. ¿Quién es el mejor Señor para nuestras vidas sino Cristo Jesús? ¿Qué aplicación nos lleva a esto? Sé humilde y humíllate. Sé siempre dispuesto a que seas humillado en las buenas y en las malas. Dice Filipenses 2, versículo 3 al 4, más arriba, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando a cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aunque me menosprecien, Yo nunca voy a ser tan menospreciado como lo fue el Señor Jesús. Nunca voy a ser ese margen de comparación. Nunca voy a alcanzar esa cota de comparación. Por lo tanto, amado, ¿cómo voy a ser humilde y humillado cuando cada día soy crucificado en mi carne, con mis pasiones y deseos? Gálatas 5:24. En la medida que yo soy crucificado por el Espíritu Santo, por su palabra y la obra de Cristo en mí, en la medida de esa manera voy a recibir todo lo que venga. Porque Cristo Jesús me da el soporte, la fortaleza, el sustento y la gracia para vivir como Él. Yo no voy a ser diferente de mi Maestro. No voy a ser diferente de mi Señor. No voy a ser diferente de mi amo. No. Si Él transitó esta vida difícil, también lo haré yo. Pero lo haré agarrado de su mano y fortalecido en su amor. Es Jesús quien quita de mí mi deseo de grandeza y reconocimiento, para que el único deseo que pueda albergar en mí es la gloria y la belleza de Jesús. Eso es lo que debe de preocuparme. Esa debe ser mi prioridad. Esa debe ser mi pasión y mi devoción en todo lo que haga, en todo lo que diga, en todo lo que piense. Porque esa es la actitud que Cristo Jesús quiere de mí. Y esa es la actitud y el corazón que Cristo quiere de ti también. ¿Cuál fue el resultado de la humillación de Jesús? Porque hemos visto que en la forma de Dios, Él nos enseña a despojarnos de aquello que no vale, sino atesorar a Cristo. Hemos visto que en la forma de siervo nos da un corazón para servir a los demás, una mente y una actitud dispuesta a servir. Y en la forma de hombre hemos visto que Él nos enseña a ser humildes y a ser humillados. Pero a todo aquel que es humillado, Dios lo exalta en su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa humillación? Que Él es digno de toda gratitud, de toda exaltación y de toda adoración. Él es digno. Es digno de que tú y yo lo celebremos. Es digno de que tú y yo lo exaltemos. Es digno de que tú y yo lo adoremos con un corazón derramado ante sus pies. Spurgeon dijo en cierta ocasión: lo más bajo que se humilló para salvarnos es lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en los últimos versículos 9 al 11 del capítulo 2. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Solo a Dios la gloria, solo al Cordero la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo amado. Gracias por esta palabra en la que hemos visto todo lo que tuvo que renunciar tu Hijo amado para ir en pos de criaturas desobedientes e insignificantes como nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos apreciado todo lo que hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser agradecidos por tu gran rescate, por la gracia que recibimos todos los días. Perdónanos, Señor, si asumimos derechos y privilegios que no nos corresponden. Perdónanos, Señor, si hemos respondido mal y no con un corazón de siervo y no con un corazón humilde. Señor, enséñanos a no renunciar, a no tirar la toalla. Enséñanos a ser humildes, a ser callados. Retén nuestros labios, sostén nuestros corazones. Líbranos de cualquier cosa de nosotros con tal de que tu nombre sea glorificado. No importa, Señor, cuánto pueda sufrir, cuánto podamos sufrir en esta vida. Lo que nos interesa es que tu vida, Cristo Jesús, se manifieste en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio de ti. Ayúdanos a hablar del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos con el poder de tu gracia para ser tus seguidores. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. Que así como tú te humillaste, Señor, danos el privilegio de humillarnos también. El gozo de sufrir por tu causa y ser sostenidos por tu Espíritu Santo, por la promesa de tu palabra y por la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos a contemplar a Cristo todo el tiempo. Que Cristo sea siempre nuestro Señor y Salvador. Por amor de tu nombre te lo pedimos. Amén.